Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. Por fin llegó el tan esperado comienzo del Mundial de MotoGP. Un comienzo espectacular con un resultado inmejorable para el motociclismo español, triplete. Pero vamos paso a paso. Primer gran premio de la categoría de Moto3, que sustituye los motores de 2 tiempos y 125 centímetros cúbicos por los nuevos motores de 4 tiempos y 250 centímetros cúbicos. Entre las nuevas motos destacan las Honda y las KTM, y entre los pilotos los favoritos son Maverick Viñales y Sandro Cortese. La carrera comenzó con la primera línea de parrilla ocupada por Cortese primero, Viñales segundo y Luis Rossi tercero. La salida de Viñales fue mala, llegando a ser sexto en la primera curva. Todo lo contrario que Romano Fenati, que salía muy atrás, se puso primero y se escapó con buen ritmo. Viñales durante las dos primeras vueltas fue remontando posiciones hasta llegar a colocarse segundo por detrás de Cortese tercero y Luis Salón cuarto. Viñales comenzó a recortar tiempo a Fenati, dándole alcance y la adelantó a final de recta en la quinta vuelta. Por detrás se producía una bonita lucha entre Salón, Cortese y Oliveira. Viñales, que no conseguía escaparse de Fenati, se dejó pasar a final de recta en la vuelta 10 para ponerse detrás de él y así poder estudiarle. Por detrás, el grupo de Salón, Cortese y Oliveira se lo sumaron Cairudín, Arthur Sisis, Luis Rossi y Danny Kent. Entre ellos se daban hachazos vuelta tras vuelta, llegando a ponerse tres motos en paralelo a final de recta. A seis vueltas para el final, Viñales volvió a adelantar a Fenati y vuelta a vuelta empezó a marcar un ritmo que el italiano no pudo seguir. Y así, en primera posición, llegó hasta la bandera a cuadros. Salón y Cortese se distanciaron del grupo y a tres vueltas del final fue el italiano el que se llevó el gato al agua, acabando la carrera tercero con el español en cuarta posición. El podio de esta primera carrera de Moto3 fue primero Maverick Viñales, segundo Romano Fenati, tercero Sandro Cortese. Y el mundial queda de la siguiente manera. Primero Maverick Viñales, 25 puntos, segundo Romano Fenati, 20 puntos, tercero Sandro Cortese, 16 puntos, cuartos Luis Salón, 13 puntos y quinto Miguel Oliveira con 11 puntos.